Cuando se canta el coropo, cuando se canta el coropo. Si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta. Y si vas sin descanso, hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este coropo. La vida hay que gozar. Guayabo que resista este coropo caliente, por eso está con celos mi compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando tipa y guitarra pa' cantar el sanjuanero. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando tipa y guitarra pa' cantar el sanjuanero. Cuando se canta el coropo, cuando se canta el coropo. Si es que se va a bailar, el mundo parece poco. Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a cinco, sírvame otro de a cincuenta. Ay, sí, ay, sí, va sin descanso, hasta que pierda la cuenta. Y vamos a bailar al son de este coropo. La vida hay que gozar. Hoy guayabo que resista este coropo caliente, por eso está con celos mi compadre el aguardiente. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando tipa y guitarra pa' cantar el sanjuanero. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevando tipa y guitarra pa' cantar el sanjuanero. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan.